El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa oración de este leproso: Señor, si quieres, puedes. Como diciendo, no te limita tu poder, sino tu voluntad. Hay otro pasaje que contrasta con este, cuando se encuentran frente a una persona que estaba poseída de un demonio y los discípulos no pueden expulsar al demonio y llega Jesús. Y el padre del chico que estaba poseído le dice: si puedes, ayúdanos. Y Jesús le dice: si puedes, todo es posible para el que cree. Y el padre le dice: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Ven, muy distinto el condicional. Acá el condicional, en este caso, se pone en la voluntad. Y el otro, el condicional, se pone en el poder: si puedes. Nosotros el condicional lo tenemos en la voluntad, en el poder, en todo. El condicional, ¿no? Porque somos limitados. Y sin embargo nos damos el lujo de decir: querer es poder. Frases, ¿no? Frases. Dígale usted a un paralítico: querer es poder, camina. No es así en la vida. Es más lo que no podemos que lo que podemos. Pero bueno, se puede entender bien la frase, ¿no? Es lo que depende de nosotros, eso sí. Es querer, es poder. Y lo que no depende, no hay ningún querer que alcance. Pero en Dios no es así, porque está tan omnipotente como su omnipotencia es ilimitada. Si quieres, puedes purificarme. Lo que limita a Dios para no evitar el mal, para no hacer, no digamos hacer más bien, porque Dios hace bien, más bien que hace Dios, no sé. A veces no lo vemos que otra cosa. Pero si Dios no, a veces no puede, o no quiere, mejor dicho, sería así. Si a veces Dios no quiere evitar que el ladrón robe, que este mate, que haya guerra, porque es obvio, que este se muera, que este se enferme, porque bueno, todas esas cosas existen. Así que, y si Dios no quiere evitar todo eso, entiéndaselo bien, ¿no es cierto? Porque de hecho es así. No es porque no tenga poder, sino que no está limitado Dios por su poder, sino que Dios está limitado por su sabiduría. Es porque Él tiene razones superiores a lo que ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros podría comprender. La Virgen María le dice a Jesús: ¿por qué ha hecho esto? ¿No saben que tengo que encargarme las cosas a mi Padre?, le dice Jesús. Y ellos se fueron sin entender bien lo que les quería decir. Así que imagínense, San José y la Virgen María. Nosotros, que somos pigmeos en la fe, ¿cómo vamos a pretender entender a Dios? Mucho menos, ¿cómo vamos a pretender juzgar a Dios? Si no lo entendemos, no lo podemos juzgar. Por eso lo que limita a Dios no es su poder, sino es su sabiduría. Dios puede hacer más cosas que las que hace. ¿Por qué no las hace? No sé, pregúntele a Él. No me pregunten a mí, porque yo soy como ustedes, limitado. Alguna cosa puedo, pero es más lo que no sé que lo que sé. Por eso es mejor confiar en Dios que buscar entenderlo, ¿no? Es mejor confiar en Dios que buscar entenderlo. Si supiéramos eso, yo creo que la cruz es cruz y a todos nos cuesta cuando se nubla y cuando vienen las tormentas y cuando viene el frío, como el que está haciendo ahora. Menos para las personas que están ahí cómodas en sus casas, al lado de una estufita. Pero cuando viene todo eso, yo sé que... Pero a veces por querer entender, buscar culpables, buscar razones, buscar cosas, rascamos demasiado la herida y la hacemos más dolorosa todavía, que si simplemente la aceptáramos y le diéramos algún sentido, yo creo que con eso tendríamos un poquitito más de paz. Entonces, la confianza supone paciencia. Supone paciencia. Lo que yo hago, le decía Jesús, y con esta frase terminamos este sermón, lo que yo hago, le decía Jesús a los apóstoles, a Pedro, y es una frase para nosotros, lo que yo hago o lo que yo permito, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Y mientras tanto, ¿qué? Paciencia. ¿Y la paciencia qué implica? Confianza. ¿No es cierto? Pues yo soy paciente no porque soy abúlico, o porque no hago nada, o porque no siento nada, porque no tengo sentimiento. No, soy paciente porque yo confío en las manos del médico que sacará bien de lo que en ese momento me causa dolor. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces, ella que tampoco entendía del todo a Dios, los planes de Dios. ¿Cómo puede ser eso? No conozco varón, pregunta, ¿no es cierto? Pues no termina de entender a Dios. Sin embargo, hágase en mí según tu palabra. Confía, la confianza, ¿no? Uno piensa que tiene que ser fuerte. A veces pensamos que ser fuerte es apretar los puños, ¿no? Y no, porque nos cansamos. Ser fuerte es tomar la mano que nos sostiene, dejarse ayudar, confiar. Eso es ser fuerte para el cristiano, ¿no? Que la Virgen nos conceda esa gracia.